claramente lo que he dicho antes, que este universo tan colosal, este universo infinito, está vivo. Entonces, si está vivo, ¿qué pasa con lo que se nos ha enseñado hasta ahora? ¿Por qué se ha enseñado una incertidumbre de este Dios vivo? Tenemos un montón, que diremos, de detalles en la vida misma, sin la Biblia ahora, en la naturaleza misma. Cuando los campesinos siembran las semillas, que parece que todo aquello está muerto, pero crece, tiene vida. Arrancan un árbol, hacen tablones, los carpinteros, los ebanistas hacen muebles, puertas, y creemos que ya el árbol está muerto. Pero resulta que después estos muebles se estropean por dentro y salen unos gusanitos que se comen la madera. Esta carcoma, que decimos. ¿Hay vida? ¿Qué pasa con lo que a veces hemos dicho por aquí, si cogemos un animal muerto? Pongamos una gallina muerta, un palomo, y lo dejamos en un lugar, encima de una mesa, en una terraza, pero que nada se acerque al animal. Claro, sabemos sentir un olor, una cosa que... Pero pasarán dos días y veremos que de la pudredumbre, de la muerte aparente del animal, salen gusanos, sale vida. Esto sin entrar en los detalles, ya digo, bíblicos, la vida misma. Incluso se dice que todo crece, hasta la piedra misma. Claro. Y es porque todo tiene vida, todo es vida, todo es Dios. Claro, lo que he dicho antes, después a mucha gente le suena esto de Dios, la palabra, como algo fuera de lugar, algo ya antiguo, pero no es aquí una cosa. Es que a través de los siglos te han enseñado un Dios muerto. Yo te hablo del Dios vivo. Y negar el Dios vivo es negarse a nosotros mismos, negarnos. Porque si ahora estamos sentados aquí, si ahora vivimos, y permitidme que repita lo que tantas veces he dicho, si ahora vivimos es porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. Si alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, a este alguien o algo tenemos derecho a ponerle un nombre. Porque ponemos nombres a todas las cosas, pues tenemos derecho a decir Dios, Creador, Padre Eterno, bueno, tenemos derecho a poner estos nombres. Si el nombre después no viene bien o no es ese, paciencia. Pero no podemos negar una cosa que vemos, que vivimos. Ahora, negar dioses muertos ya cambia la cosa. El espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo, o sea, San Pablo, cuando dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, entonces, este ya ha despertado de este sueño aparente de la humanidad, que cuando estamos en este sueño aparente, estamos muertos, como cuando va el hombre a Jesús, te seguiré, pero antes permite que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús salta enseguida con las palabras de espíritu, las palabras espirituales. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Claro, él no le habla del físico. Él no podía estar en contra del funeral, del entierro de su padre físicamente, pero aprovecha la ocasión. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque millones y millones de seres humanos, llámense cristianos, budistas, mahometanos, católicos, protestantes, sea lo que sea, millones y millones de seres humanos vegetan por sobre nuestro mundo y están muertos. No viven. Y es porque el Dios eterno está ahí esperando que ellos digan, me despierto, maestro, entra en mí, ven, que quiero tener esta vida eterna, pero sin estar dormido, porque si no tendré que esperar miles o millones de años, porque Dios nos da toda una eternidad por delante, no os creáis que. Entonces, vemos que Pablo ya dice que Cristo vive en él. Imaginemos por un momento los llamados cristianos, católicos y protestantes, viviendo en y con Dios, viviendo dirigidos por el Maestro, el único Maestro, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo. Entonces, imaginemos que vivimos con Cristo que nos dirige. ¿Os dais cuenta? Sobran después las religiones, las sectas, los gobiernos, los ejércitos, las leyes humanas, sobre la Semana Santa, sobre las misas, sobre las funciones protestantes, todo esto sobra. Porque si tenemos a Cristo que nos dirige las 24 horas del día, ¿qué más necesitamos? ¿Cuántas veces hemos dicho que el que lleva los lentes puestos no va a su casa a buscarlos? El que tiene el carnet suyo de identidad en su bolsillo y lo tiene, se lo saca y lo ve, lo tiene en sus manos, no será tan tonto de irse a su casa a buscarlo. Si lo tiene, lo tiene en sus manos. Si tenéis a Dios, si tenéis a Cristo, al Cristo vivo dentro de vosotros mismos, que dirige vuestras vidas, no iréis a buscarlo. Y lo bueno es que hay tanta gente que lo busca sin darse cuenta. Y unos lo buscan por un sitio y otros por otro. Porque no solamente los seres humanos buscan a Dios en las religiones. Cuidado, ¿eh? Hay seres humanos que buscan a Dios en los vicios mismos de la vida, en las riquezas humanas, en el egoísmo, en la envidia, en el odio, en el tabaco, en el alcohol, en la droga. Buscan a Dios en estas cosas sin darse cuenta. Porque ellos no le ponen el nombre de Dios, pero te dirán que quieren disfrutar de la vida, quieren ser felices. ¿Y qué es la felicidad? Es Dios mismo, el Dios vivo, pero buscan por lugares diferentes, por caminos diferentes, y caen en la trampa misma que ellos se labran, se presentan. Porque nadie, absolutamente nadie en nuestro mundo, nadie quiere ir por un camino oscuro si sabe que hay el otro camino que va al mismo sitio, pero completamente iluminado. Nadie quiere ir por el camino oscuro. Cuando se dice que un individuo o varios individuos asaltan un banco, no lo hacen para hacer un mal, lo hacen para hacer un bien para ellos. Cuando se roba es para hacerse un bien para ellos. Cuando se estafa es para hacerse un bien a ellos. Cuando sacan tanto dinero de España, supongamos, esta fuga de capitales que dicen, es para hacerse un bien a ellos. Cuando se drogan la gente es para hacerse un bien a ellos. No te equivocan. Porque el bien no son estas cosas. Es el Dios vivo que os he dicho antes y que hemos leído en la Biblia, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo. Porque tengo que decir llamado, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, la Santa Escritura, se le da el nombre de Torá, ley. Y en tiempos de Jesús ya había la ley, esta escrita, los rollos, o sea, la Biblia. El Nuevo Testamento no existía aún. Después fue el Vaticano que fue recogiendo copias de un sitio y de otro, y formó el llamado Nuevo Testamento, con 14 o 15 evangelios, y lo retiró y compuso solamente 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las epístolas, pero retiró un montón, los declaró falsos, pero todo esto ya pertenece al tinglado que diremos humano, a la cosa humana. No, dejemos todo esto, vayamos a la cosa sencilla, clara. Jesús mismo nos da cada enseñanza, caramba. Y parece mentira que se ha ido tanto a las ramas, sino se ha ido al tronco. Dejad que los niños se acerquen a mí. Esto lo hemos dicho varias veces por aquí. Porque de ellos es el reino de Dios. Y si no os volviereis como niños, no entraréis. ¿Y qué pasa con los niños? ¿No han estudiado nada? ¿No han estado en seminarios? ¿No han estado en academias? ¿No han estudiado filosofías? ¿No han estudiado ciencias humanas, políticas, sociales, religiosas? No, no. Simplemente viven la vida como niños. El perro como perro, el caballo como caballo, este periquito que tenemos aquí vive como periquito. Nosotros, seres humanos, somos los que nos complicamos la vida porque queremos apartarnos del Dios verdadero. Y cuidado, que cuando yo digo Dios verdadero, no perdamos de vista todo lo que siempre os he dicho por aquí. El Dios verdadero, el Dios universal. Si queréis cambiarle el nombre, allá vosotros, es lo mismo. Pero cuando yo digo Dios, me refiero a nuestro Padre, a nuestro Creador del infinito universo. Y cuidado cuando decimos infinito universo. Cuidado. Porque los astrónomos, hasta ahora, por conveniencias, por intereses creados, se nos dice, Puede ser que haya vida en algún mundo. Puede ser. Yo les digo a estos señores de todo el mundo, por muy científicos y astrónomos que sean, que no puede ser. No puede ser que haya ni siquiera un solo mundo. Como no hay ni siquiera un solo átomo sin vida, ahí. Ahí. Y Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchas, un número infinito de habitaciones. Permitidme entrar un poquitín en este asunto que a veces os he explicado. A través de mis viajes astrales, y otra vez tenemos que poner nombres, porque si no, no nos entenderíamos. Nunca he podido, y creo que nadie podrá por ahora, es tanto así como yo estoy, más arriba no lo sabemos, pero yo por ahora nunca puedo llegar a ver, a pasearme por el infinito universo. Y sin embargo, lo que los astrónomos llaman años luz, o Júpiter, o Venus, o Saturno, para mí es como ir a la esquina. Pero esto comparado con la inmensidad, con la eternidad del universo, cuidado, hay una diferencia enorme. Por esto, cada vez que he querido ir un poco más, se me ha dicho, cuidado, que es aquello que a veces os he contado por aquí, algunos lo saben y otros no, de aquella vez que yo intentaba subir, había un edificio, yo subía por la fachada, llegaré hasta el piso tal, centenares de pisos, miles de pisos, y después, cuando llegaba al piso tal, había otros pisos, como de nosotros. Pero, así todo, yo me conformaría con que vosotros que ahora me oís, y tanta gente por el mundo, llegara a comprender un poco esto, en este sentido espiritual, y ver, y saber, y comprender lo que yo veo, y puedo saber. Dios vivo. Ya me veo ahora estos señores parapsicólogos que me dirían y que os dirían a vosotros. Todo esto que dice este hombre está muy bien, pero como que resulta que hay unas ondas dentro de la mente y fuera de la mente, y como que hay una transmisión de pensamiento y una telepatía, y como que hay esto y aquello y lo de más allá, con palabras técnicas, os darían ideas que serían confusas más que nada, para demostraros que todo es simplemente esto, idea, visión, sugestión, quimeras, o peor aún, nos dirían parapsicólogos y sin parapsicólogos, dirían simplemente fantasías. Pero va bien recordar aquí, porque hay algunas personas que no lo saben, que aquellos chicos estudiantes del instituto que hablaban con su profesor de física, vienen un día y me dicen, lo que nos has dicho tú el otro día, de que la línea recta, y esto lo hemos dicho muchas veces por aquí, pero lo repetimos y ahora viene bien, esta línea recta que tú dices hacia la eternidad, curva, según las teorías de Albert Einstein. Por lo tanto, tú estás equivocado. Y entonces, cuando me decían esto estos chicos, el maestro me dijo, coge una cuartilla y llénala de círculos. Y empecé a hacer círculos. Y de cualquier parte del círculo, otro, y otro, y otro. Y llené toda la cuartilla de círculos y digo, ahora os vais y decís a vuestro profesor que tanto Albert Einstein como yo estamos de acuerdo. Si la línea curva de cualquier parte de este círculo, podemos partir para hacer otro círculo. Y entonces es más, le diréis que Dios es esto, un círculo, pero cuyo centro está en todas partes. Aquellos chicos se van corriendo al profesor, le muestran la cuartilla y el profesor, en lugar de contestar en aquella cosa así y a meterse, se ve que quedaría desarmado y dice, ¿estáis seguros que este hombre ha trabajado su vida de yesero? ¿Estáis seguros que ha trabajado de yesero? Y desde aquel momento ya el profesor ya no quería saber nada de Caetano. ¿Cómo es posible un yesero sin estudios? Como os he dicho a veces, que empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. A los 14 después de yesero. He trabajado de yesero toda mi vida. He aprendido a leer un poquitín yo solo.